la Red Nacional de Medios Alternativos, una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hasta las 12, enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidos y bienvenidas a este Enredando las Mañanas, el noticiero comunitario federal y alternativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy haciendo piso desde FM 87.7 Radio Voces en la provincia de La Rioja, en la capital. Así que bueno, un honor poder recibirlos en esta Rioja que hoy tiene un cielo nublado y está dentro de todo fresco. Y bueno, y se esperan algo de lluvias en el lapso del día. El equipo local de Enredando las Mañanas de este día es Satélite Yago en controles y operación, en producción Pablo Díaz Mayorga y también obviamente Romina Gómez y Candela Blanco, Candela también en redes sociales. Y aquí en el piso, y por segunda vez, ya bautizado, si se quiere, Ismael Puente Navarro y Marian Chacón. Hola, Marian. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Yo esto ya lo viví, Ismael. Esto es un déjà vu. Bueno, un saludo para toda la Red Nacional de Medios Alternativos y a todos los compañeros que nos están, compañeras que nos están escuchando. Exacto. Si nos ven que estamos, si nos escuchan que estamos muy aceitados, es porque venimos desde las 8 de la mañana haciendo el noticiero local que hacemos todos los días acá en la FM 87.7 Radio Voces. Un saludo también a todo el equipo técnico que posibilita esta salida al aire y a través de todas las FM que ya vamos a estar diciéndoles cuáles son, por posibilitar esta tarea técnica de un noticiero federal como lo es este que esté Enredando las Mañanas. Retransmiten Enredando las Mañanas Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, La Quinta Pato y Zumba la Turba de Córdoba, Radio Roja, Casa Grande en Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Estación Sur de Catamarca, La Barriada, Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Libre de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, también de Buenos Aires. Y hasta ella. Exacto, le mandamos un saludo, a Julio Echeverría, que posibilita la salida técnica desde la radio, desde la FNMA, perdón. Son las 10 y 10 minutos de esta mañana de día martes, haciendo piso, como les decíamos, desde Radio Voces para todo el país casi. Y el clima está bastante nubladito. Sí, aquí en La Rioja estamos transitando los 17 grados, uh-huh, con una nubosidad variable. Y si no se nota, si hay algún riojano y riojana que seguro está sintonizando nuestra radio, No pareciera que hace esa temperatura, pero porque está totalmente nublado el cielo de la ciudad de La Rioja. Estamos esperando el agua. Exacto. Desde siempre y para siempre. Sí. Porque el Servicio Meteorológico Nacional dice precipitación a la vista. Porque usted, este chiste todo lo hicimos en la mañana, pero vale, de nuevo. Porque si usted mira la ventana, es sabido que se va a alargar. Ya se larga. Es el término científico. Precipitación a la vista, dice el Servicio Meteorológico. Bueno, 16 grados estamos transitando. Bien ahí. Bueno, en este martes nublado y riojano, vamos a irnos a la primera pausa musical de Estar Enredando a las Mañanas y ya volvemos con más Enredando. Camino y luz de la Nacional de Medios Alternativos. Buscanos en www.rnma.org.ar. Ponte con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Sabías que la policía de Macri va a juicio? 10, 12 y 15 de mayo, juicio oral y público a la Metropolitana. En la madrugada del 13 de marzo de 2013, la Policía Metropolitana, con apoyo de la Federal, realizó una feroz represión en las inmediaciones de la Sala Alberdi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tres manifestantes resultaron heridos con balas de plomo. El próximo 10, 12 y 15 de mayo se realizará el juicio oral y público a la policía de Macri. Demostremos que la represión es política de Estado. No podrán impedir que se conozcan los verdaderos hechos represivos contra comunicadores populares. Tiraron a matar, pero no nos silenciaron. Más información en juicioalametropolitana.wordpress.com.ar. Campaña del juicio a la Policía Metropolitana. Y ahí bien lo explicaba el spot de la Red Nacional de Medios. Va a comenzar el juicio contra la policía de Macri. Los oficiales mayores de la policía, de lo que fuera la Policía Metropolitana, Gabriel Pereira de la Rosa, Miguel Antonio Ledesma y el oficial Nelson Acosta, fueron imputados luego de la represión que se realizara en el desalojo, en lo que fue la toma de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín, y están calificados por tentativa de homicidio calificado. Pero para que nos cuente un poco más en detalle de lo que va a suceder, estamos en comunicación con Germán de los Santos, del colectivo de Tele. Bienvenido, Germán, a el Enredando las Mañanas. Hola, buenos días a toda la audiencia y a ustedes allá. ¿Qué tal? Germán, bueno, va a comenzar el juicio. ¿Cómo son las expectativas que tienen desde el colectivo y para lo que va a ser un juicio emblemático, ¿no? Sí, bueno, nos estamos preparando con todo, garantizando mucha presencia y rodeando a esta causa, a estas instancias, la instancia de juicio, con mucha solidaridad de un montón de organizaciones sociales y políticas. Sabemos que es un desafío muy duro, entendiendo que el contexto ya era desfavorable en aquel momento y no es mucho más ahora, teniendo a aquel jefe de gobierno, Mauricio Macri, que en aquel momento estaba como jefe de gobierno, ahora es presidente de la nación, y la justicia, ya hemos visto en los últimos sucesos, que no está de la mejor forma, ¿no? Recordando el 2x1, que hace poco la Suprema Corte falló, y bueno, y es por eso que nosotros creemos que debemos redoblar los esfuerzos y hacerle entender a la justicia que no estamos dispuestos a ningún tipo de concesión, y lo que necesitamos, lo que queremos fervientemente, es que se esclarezca el caso y que aunque se identifique, ya están identificados los autores, pero que el juicio logre demostrar, ya que tenemos un montón de pruebas, la autoría, al menos los autores materiales, y obviamente seguir en otra instancia en descubrir quiénes son los autores intelectuales de aquella represión, en la cual hubo tres personas heridas con balas de plomo, ¿no? Y dos de ellos somos comunicadores populares. Germán, recordemos que este caso, lo que fue la toma de la Sala Alberdi ahí en el Centro Cultural San Martín, sucedió en el 2013. Según tu visión, ¿ha cambiado la política de seguridad de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires y lo que es ahora como gobierno nacional? Creo que han perfeccionado los mecanismos para para varias cosas. A nivel labor comunicacional, se promulgó la ley antipiquete, la cual también incluía un corralito para los medios, o sea que está mucho más difícil, o sea, pueden llegar a usarla en cualquier momento. Eso creo que es una base que les permite elegir cuándo sí y cuándo no. Los trabajadores y trabajadoras de prensa y los comunicadores populares, al momento de tener que cubrir alguna situación, por ejemplo la represión a manifestantes, eso es lo que, una de las cosas que cambió. La otra es una mayor coordinación de las fuerzas que intervenían, que intervienen con otro formato en la ciudad de Buenos Aires, a saber, la Policía Metropolitana y la Policía Federal, después de un fallo del Tribunal Superior de Justicia, podían llegar a ser unificadas, y esto sucedió a fines del año pasado, al comienzo de este. Así que esas dos supuestas fuerzas enfrentadas, que en aquel momento una respondía al gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, y la metropolitana, o sea, la federal era eso, y la metropolitana respondiendo al gobierno de Macri, hoy por hoy se encuentran unificadas bajo un mismo mando, más allá de todas las síntomas que hay, ¿no? O sea, recordemos el caso de Fotocar y de ahí para adelante, pero más allá de eso, es una misma fuerza que ahora sí no va a entrar en disputa por el territorio, al menos a la hora de tener que enfrentarse a situaciones como la que nosotros vivimos, de represión. Van a actuar unificadamente porque ya es una sola fuerza, la policía de la ciudad, y lo que nosotros vemos en la calle como reporteros, cada vez que vamos a cubrir algo, es el mismo tono, digamos, los conflictos se resuelven de manera violenta, y la última avanzada represiva es la que comenzó en marzo, abril. Esa es el tipo de respuesta que nosotros vimos en la calle a las manifestaciones que se fueron dando en torno a los distintos paros, a las distintas marchas, ¿no? Sí, recordemos que hay una escalada de violencia en cuanto a lo que es la represión desde la asunción de Macri. Podemos recordar lo que pasó en el comedor, en Lanús, la represión a los docentes ahí con la escuela itinerante en la Plaza de los Congresos, y bueno, y las distintas represiones, que algo que ya venía sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Se viene a la cabeza lo que fue la represión en el Borda, ¿no? Allá hace un par de años. Sí, con motivo de operativos, X operativos, hubo varios hechos como el que comentabas vos del comedor de Lanús. Lanús está también manejado por el PRO, que es un municipio, digamos, es un partido de la provincia de Buenos Aires, del conurbano. También en La Boca, la Policía Federal, con la excusa de perseguir a delincuentes, mató a una vecina e hirió a otra con balas de plomo. Entonces, por un lado eso, y por el otro lado, sí, todas las represiones que se fueron dando, tanto en Gran Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires. Es el mismo color político que está gobernando los dos distritos. Así que ya era una tarea riesgosa la comunicación, pero hay que estar porque cuando se apagan las cámaras, se garantiza la impunidad. Así que habrá que cuidarse un poco más, pero la decisión de estar en la calle tiene que seguir firme, no solo para obviamente registrar qué sucede con la gente que se manifiesta, sino cubrirnos entre nosotros cada vez que atentan contra alguien que está registrando, ¿no? Debe haber más cámaras registrando si agreden a alguien. Así, como ejemplo nomás, una compañera que presenció los hechos de represión de aquella noche, y tiene en su cámara registrada la salida del disparo de plomo que nos hiere, al mes siguiente de la represión de la Chávez Verdi, fue detenida en la represión del Borda y le hicieron una causa. Eso es bastante claro, ¿no? Es un indicio muy claro de qué se está queriendo hacer, digamos, por un lado reprimir y por otro lado impedir que se siga, que alguien lo pueda atestiguar o registrar. Así que de esas cuestiones nos vamos a tener que cuidar, no solo de la represión, sino también de la detención y de que nos secuestren la cámara en el momento en que justamente estamos viendo, estamos presenciando este tipo de cosas. Sí, hay que tener ya una gimnasia para cambiar las tarjetas de memoria por si llega a pasar eso, quedarse con la tarjeta en el bolsillo. Bueno, Germán, vamos a seguir atentos a lo que suceda en el juicio porque nos parece que es muy importante que se sienta precedente legal en cuanto al tratamiento de la justicia con las represiones que van a venir y si este juicio llega a buen puerto, porque además recordemos que pueden ser condenados hasta 25 años de prisión si se los declara culpables, puede sentar un precedente legal importante. Sí, sí, creo que si bien no es ni el primero ni único caso de represión a la comunicación popular, creemos que hay un par de datos significativos e importantes en esta causa que tienen que ver con esto, ¿no? Balear a reporteros gráficos, a comunicadores populares, creemos que no solo atenta contra la libertad de prensa, sino básicamente la libertad de expresión que tiene cualquier ser humano. Hay derechos internacionales y obviamente acá en la legislación nacional también está, así que en ese sentido sí es significativo. Y lo otro también significativo, que era una fuerza nueva, más allá de que ya tuvo su debut de fuego con la represión del parque indoamericano donde murieron 3 personas, siendo una fuerza nueva, hubo una maniobra el año pasado cuando se iba a celebrar el juicio en noviembre, dilatando la celebración hasta 6 meses después, que es esta fecha, con el claro objetivo de hacer morir esta fuerza y que los efectivos que ahora van a ser juzgados, sea la sentencia cual fuere, sean de una fuerza que ya no existe más. Digamos, se juzga a 3 personas de una fuerza que ya no tiene costo político, ya no existe. Así que esos son un par de datos importantes y también para marcar que lo que sucedió en aquella época, porque era un contexto represivo entre el enrejamiento del Parque Centenario, donde se reprimió un montón de vecinos, la represión a la Sala Alberdi, donde comunicadores y manifestantes fueron baleados, y la posterior represión en el Hospital Borda, donde se golpeó indistintamente a pacientes psiquiátricos, a profesionales de la salud, a legisladores y a periodistas, marcaban un contexto que fue una prueba, un ensayo, un teatro de operaciones para lo que después se terminó implementando y está ahí preparado para cualquier cosa en todo el país, digamos. Así que esas son cosas importantes. Solamente mencionar que, bueno, que para volver a lo del juicio, ¿no? Nos preparamos para estos días con todo allá arriba en el tribunal y abajo con el acompañamiento de un montón de organizaciones y actividades que vamos a estar haciendo en la calle. Me empieza mañana muy temprano y convocamos a toda la gente de la zona a concentrarse a partir de las 8 de la mañana. Va a continuar el viernes 12 y el tercer día que está planificado, el último, es el 15, el lunes 15. Así que esperamos estar comunicando constantemente las novedades del juicio. Muchísimas gracias, Germán de los Santos, por este contacto con el Refrendando las Mañanas. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos a toda la gente. Ahí pasaba Germán de los Santos, del colectivo de Tele, que es una de las víctimas de la represión de lo que fue la Sala Alberdi allí en el Centro Cultural San Martín, ya hace desde el 2013, ya hace varios años, Y lo que charlábamos era esta continuación de lo que es la política de represión de Mauricio Macri, en ese momento jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ahora presidente de la Nación. Dijo algo muy interesante Germán, que es esto de la coordinación de las fuerzas, que en aquel momento no lo tenían porque los colores políticos eran distintos y ahora son lo mismo, y ahora hay una coordinación entre las fuerzas nacionales y las provinciales para reprimir. Exacto, y de todo de cómo se intenta limpiar las fuerzas, porque la policía metropolitana hoy es la policía de la ciudad y responde a la Reta, y quien dijo y cuando presentó la policía que es una fuerza limpia, ¿no? Y nueva, ni limpia ni nueva. Así que bueno, vamos a seguir atentos a lo que pase en el juicio, que van a estar juzgando a estos policías y pueden llegar a ser condenados hasta 25 años de prisión. Y después de prolongar este juicio desde el año pasado hasta esta fecha, esperemos que puedan ser condenados 3 de los policías que responden a la fuerza de Macri, en su momento jefe de la ciudad, ahora lamentablemente su puesto maximizado a presidente de la nación. Los vamos a sacar a la policía y lo vamos a sacar a Macri también. Y con esta arenga revolucionaria nos vamos a ir a una pausa musical y enseguida volvemos. Siento desesperado. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Volvemos a este tercer bloque de El Enredando las Mañanas. La Comisión Provincial por la Memoria presentó el primer registro público de casos de violencia policial en el marco de la jornada de capacitación para la lucha contra la violencia institucional. La Comisión Provincial por la Memoria lanzó el registro de casos de violencia policial. Se trata del primer registro público y digital para documentar las prácticas policiales que cotidianamente vulneran los derechos humanos. La construcción y sistematización de estos datos será un importante insumo para intervenir y discutir las políticas en materia de seguridad. Participaron del encuentro más de 400 militantes por los derechos humanos y referentes territoriales de 60 localidades de toda la provincia y organizaciones de familiares de víctimas. Para hablar de esta noticia y para ampliarla, estamos en contacto con José Schulman. Le damos la bienvenida al piso de El Enredando a las Mañanas. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con usted. Buen día, queríamos saber de qué se trataba, y obviamente que es un gran avance para discutir sobre la seguridad real, si se quiere, cómo actúan las fuerzas represivas. Nosotros somos de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y hace exactamente 30 años uno de nuestros abogados, de los compañeros más importantes que pasaron por la Liga, el Toto Zimmermann, acuñó una frase luego de intervenir en defensa de las víctimas de la masacre de Budge, exactamente hace 30 años, que fue la de gatillo fácil, ¿no? La tomó de un texto de Walsh. Walsh en un cuento había utilizado la palabra gatillo alegre, y bueno, y así nada más le pareció que la idea de que los policías tienen el dedo pronto y el gatillo fácil y la picana lista era más apropiada, ¿no? Nosotros venimos sufriendo en la Argentina esta, creo yo que es una política sistemática que pasa por oleadas, que sube y que baja, pero que no ha desaparecido desde que terminó la dictadura, y que, como se muestra en el registro que armó la Comisión Provincial de la Memoria para la provincia de Buenos Aires, nosotros por nuestra cuenta como Liga, junto con compañeros del Centro de Estudio de Políticas Criminales, el CEPOC, que dirige Claudia Saroni, habíamos armado un registro sobre los casos en la ciudad de Buenos Aires con similares datos. Es muy importante para mostrar que no son excesos ni casualidades, sino lo que dije antes, ¿no? Hay una política sistemática que busca primero estigmatizar a los jóvenes pobres y a los que viven en las barriadas humildes, a los que vienen de los países hermanos, de la patria grande, que busca, bueno, cercarlos, meterlos en guetos, que no puedan salir, que no puedan cruzar límites, que los hostiliza permanentemente, que le arma causas falsas y que, bueno, incluso como el caso que tomó tanta relevancia de Luciano Arruga, y tantos otros, que se demuestra que es la propia policía que obliga a los adolescentes, niños, niñas, jóvenes a actuar en sus negocios delictivos, y a los que se niegan, como a Luciano, los terminan primero torturando y matando, ¿no? Seguro. Creo que estamos entonces ante un desafío para la sociedad, para el pueblo, para los movimientos populares, de no permitir que esto continúe, que no permitir que se naturalice. Y creo yo que los medios de comunicación, sobre todo los alternativos, tienen una gran tarea, una gran misión, que es romper con la estigmatización de nuestros cubanos, bolivianos, con los niños, con las niñas, con los jóvenes pobres, y cambiar el modo en que se relatan estos hechos y cómo se discuten estas cuestiones, ¿no? Estamos ante un escándalo judicial, que la Corte Suprema pretende liberar a asesinos, ladrones, a personas que mataron a miles de personas, torturaron a cientos, secuestraron niños, robaron un país entero, y a esos ahora se los pretende dejar libres, y apenas un niño, una niña o un muchachito comete alguna infracción que el Código Penal castiga, pretenden mantenerlos en las cárceles de por vida prácticamente. Entonces estamos ante una hipocresía inaceptable por parte de las élites gobernantes en el país, y creo que el informe ayuda mucho a hacer eso visible. José, ¿qué tal? Ismael Fuentes Navarro te saluda. Primero, un dato así para acotar lo que vos decías al principio. Lo que escribió Rodolfo Walsh, que después lo tomó el abogado, es una nota periodística en el diario de la CGT que se llamó La secta del gatillo libre y la picana, donde contaba el accionar ya de entonces de lo que era la policía y sus métodos de represión. Pero también te quería preguntar que este registro que están presentando va a ayudar mucho a trazar lo que es un mapa de violencia institucional, ¿no? Para poder tener datos más fiables y concretos del accionar de la fuerza. Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Incluso, mira, te propongo un juego imaginario que lo pueden hacer todos los oyentes sin televisión ni nada. Que imaginen el mapa de la Argentina, y en el mapa de la Argentina visualicen las riquezas naturales más importantes, el agua, el petróleo, la soja. Que después imaginen las zonas de pobreza estructural más fuertes que hay en la Argentina y las pongan en ese mapa, y que después agarren los datos de este registro y de otro registro, y se van a sorprender con la increíble proporción, con la increíble simultaneidad, coincidencia, la palabra que estaba buscando, porque la represión, el gatillo fácil, el control policial, es exactamente en estos lugares que te dije, ¿no? Los lugares donde hay minería extractiva, donde hay agua, donde hay pobreza, no hay nada casual, ni. Y creo que los registros estos, si uno los contextualiza y los pone en relación con otros datos, efectivamente ayudan mucho a denunciar, ¿no? Por nuestro lado, estamos terminando una adaptación de una actualización de un viejo manual que teníamos en los 80 y los 90, que era una especie de indicativo de qué hacer ante estos casos de violencia institucional y de agresiones al pueblo por parte de la policía, ¿no? Estamos pensando en un par de semanas terminarlo. Hemos cambiado el concepto. En los 80-90 nuestro indicativo se orientaba a las víctimas, a las personas, y ahora nos damos cuenta que lo principal es ayudar a tener un modo de actuar a los colectivos, a los grupos, a las organizaciones sociales y populares que son las que se hacen cargo de cada una de estas agresiones, sea de la policía o femicidios o por razones de género o por lo que sea, ¿no? Así que nosotros valoramos el registro, pero al mismo tiempo creemos que hay que ir integrando una batería de elementos que nos conduzcan, por un lado, a una visualización y visibilización de los hechos, pero también, por otro, a construir una voluntad y un saber popular que pueda enfrentar estos hechos con la convicción de que es que es en la calle, con la movilización popular, que es lo que se puede frenar estos hechos de violencia estatal y bueno, y ponerles coto, ¿no? Seguro. José, la última pregunta ya para ir cerrando es, bueno, esto que vos decís justamente, de existe un plan sistemático que obviamente le da el poder a las fuerzas represivas justamente para hacer lo que hace, que es de lo que estábamos hablando. Pero a su vez, este registro también va a posibilitar, si se quiere, una especie de jurisprudencia para justamente dejar asentados los casos los casos violentos justamente de las fuerzas, porque siempre pareciera que la policía hizo el trabajo que le correspondía, o por lo menos hay una gran parte de la sociedad que justifica eso. Entonces, para jugarle una contrapartida. Sí, sí, creo que ahí está una de las batallas principales, ¿no? Ellos pretenden naturalizar que un policía le puede pegar a un niño pobre y lo transforman en, bueno, tienen múltiples figuras, resistencia a la autoridad, coacción agravada, bueno, ¿no? Figuras en el Código Penal o en los códigos contravencionales no le faltan, ¿no? Sí. Por eso para mí es tan importante la discusión, la reflexión, la comunicación, el debate, el hablar uno con uno, el mostrar en cada caso la verdadera naturaleza de lo que pasa, ¿no? Con el registro en cada hecho en concreto, ¿no? Y por eso, bueno, insisto en la importancia que tiene que tienen todos los comunicadores, pero bueno, sobre todo los que no están subordinados a los grandes monopolios de la comunicación, que a su vez son los que son parte del mismo poder que organiza esta política sistemática que vos hablabas, ¿no? Exacto, y que violentan de la misma forma. Así es. Bueno, te voy a pedir disculpas, pero estamos a un día de la marcha, del acto de mañana, que va a ser realmente, estamos pensando en 500,000 de personas, y la verdad que tengo que estar dentro un rato en una seguidilla de reuniones y seguramente, bueno, convocamos a los compañeras y a las compañeras en todo el país, porque en realidad el 2x1 y la violencia institucional son parte de la misma política y que hay que enfrentarlas unidos, ¿no? Así que les agradezco mucho y les mando un abrazo, les deseo lo mejor, que sigan con su trabajo tan importante. Un abrazo, José, y muchas gracias. Ahí estábamos entonces en comunicación con José Schulman, y que era sumamente claro, ¿no?, de lo que venimos hablando ya hace un tiempo, desgraciadamente, esto que va y vuelve pero que nunca desapareció, como lo decía el compañero, y la verdad que esto es así. La política del plan sistemático, ¿no?, por parte de las fuerzas, y no solo por parte de las fuerzas, sino desgraciadamente por parte de el poder político. Exacto. Sí, Schulman lo decía muy bien, habría que trazar un mapa imaginario en nuestro país y ver dónde están las grandes concentraciones económicas y los recursos, y ver la pobreza estructural que hay a la vuelta de esos lugares y cómo las fuerzas represivas van hacia esos lugares donde está la pobreza. Exacto. De ahí sumar y 2 + 2 = 4. 2 + 2 = 4. Vamos a ir a una pausa musical con lo que nuestro operador le guste seleccionar y enseguida volvemos. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente,

vamos otra vez. No me arrepiento de haberme equivocado. Los átomos forman algo y parte de esto somos nosotros, sí, algo distinto a todo. Los átomos locos que giran y salen a nos encontramos. Yo no pude entrar, me quedé de este lado, esperando, voy a tener que buscar muchas puertas para abrir. Tengo la esperanza que en una de ellas podré salir. Y ahora te extraño, un sentimiento de la tierra. Sé que voy a probar este lugar llamado planeta. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. pasaron 12 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos enredando las mañanas a través de FM Voces y por todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y vamos a contar una gran noticia, porque en Parque Patricios hay una escuela más. Es la Escuela Recuperada Carlos Fuente Alba. Y la organización y gestión popular logró lo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no hizo en 8 años, y esto es abrir una escuela para el distrito número 5. Hace 3 años, el Movimiento Popular La Dignidad, junto a otras organizaciones, vecinos, vecinas y familias, iniciaron un proceso de recuperación de una escuela que llevaba 5 años abandonada y lograron su expropiación en la legislatura. Para que nos cuente más detalle, estamos en comunicación con integrante del Movimiento La Dignidad. Estamos en comunicación con Damián. Bienvenido a a Enredando las Mañanas. Bueno, muchas gracias. Un saludo para la audiencia de Enredando las Mañanas. Y bueno, gracias, como te decía, por la comunicación y por difundir esta noticia. Contanos, Daniel, cómo comenzó, cómo se gestó esta nueva escuela que hoy se está inaugurando en Parque de los Patricios. Bueno, mira, en realidad tiene que ver, como vos decías, con la organización popular, los docentes y las familias y vecinos y vecinas de Parque Patricios. Habíamos detectado un edificio que había funcionado como escuela hasta el año 2009 y en el año 2014 estaba abandonado, o sea que estuvo durante 5 años abandonado por el gobierno de la ciudad, y obviamente se estaba deteriorando, viniendo abajo, paralelamente a esto teníamos una situación de falta de vacantes en la ciudad de Buenos Aires de más de 11.000 niños y niñas, reconocida por el gobierno, que había implementado ese mismo año la inscripción online. Así que bueno, pensaba que había una escuela sin niños y niños sin escuela. Era algo que era como prácticamente una falta de respeto hacia el pueblo trabajador, ¿no? Que los niños y las niñas no tengan el derecho garantizado a su educación. Así que a partir de eso fue que decidimos tomar con mucha determinación y acción directa en nuestras manos la recuperación de la escuela. Hicimos movilizaciones, manifestaciones a la puerta denunciando el edificio vacío y luego de que no haya ningún tipo de respuesta decidimos ocupar el inmueble. Una vez desde ahí, con el inmueble ocupado y poniendo junto a los vecinos a funcionar el espacio como un centro de participación y cultura popular, fue que empezamos a hacer mediático el problema, que además en la Ciudad de Buenos Aires hay un montón de espacios ociosos que el gobierno los especula inmobiliariamente para venderlos a privados y que podrían ser tranquilamente escuelas o hospitales para el pueblo, que tanto hacen falta, ¿no? Porque tanto las escuelas, faltan escuelas y también faltan hospitales. Claro. Sí, te decía que quizás la no ejecución del presupuesto que hay en infraestructura escolar ahí en la Ciudad de Buenos Aires es la causa principal, ¿no?, de este problema estructural que ya viene de años por la falta de vacantes para miles de chicos. Precisamente contábamos eso durante toda la gestión macrista, hace ya 10 años que se viene subejecutando el presupuesto de infraestructura escolar en la Ciudad de Buenos Aires, y con todo ese dinero se hubiesen construido sin lugar a dudas todas las escuelas que hacen falta para garantizar la vacante para todos y todas. O sea que es una decisión política del gobierno no invertir en educación pública y de esta manera transferir la demanda hacia la escuela privada, digamos. Esto es un proceso que ya venimos sufriendo hace 10 años y que se profundiza a partir de que el macrismo gana el gobierno nacional, ¿no? Y con todas las políticas que viene teniendo de golpear la educación pública y de maltratar a los maestros, llegando al extremo de haberlos golpeado cuando se quiso poner la escuela itinerante en la puerta del Congreso. O sea, sí. Esto es una política sistemática de vaciamiento y de privatización de la educación. Nada es improvisación, parece, ¿no?, en este gobierno. Y está muy bien pensado todo lo que están haciendo. ¿Cómo sigue la historia? Ustedes han logrado la expropiación en la legislatura, ¿sí? Sí, eso fue en 2014, o sea, hace 3 años, casi 3 años y medio que logramos la expropiación, y recién ahora se abrió la escuela. O sea que también hubo una obra que se fue parando sistemáticamente, desabasteciendo de materiales, abandonada, armamentos, y ya gracias a la presión de los vecinos y los docentes organizados del distrito, se logró que esa obra se reanude más de una vez, digamos. O sea, que durante estos 3 años, una obra que se podría haber terminado tranquilamente en 6 u 8 meses, la han demorado 3 años. Y bueno, la verdad que es una conquista de que, o sea, pensar que podrían haber hecho todas las escuelas que podrían haber hecho con el presupuesto ejecutado y no lo hicieron. Hicieron esta porque por la presión popular, o sea que ahí estamos demostrando que si nos organizamos en cada distrito, que si nos organizamos los maestros junto con las familias, podemos torcerle el brazo a esta política del gobierno. De hecho, en el distrito sexto se ha conseguido también que otro espacio que le pertenecía al ministerio y que no estaba siendo usado, se empiece a construir para hacer un nuevo jardín. O sea que ese es el camino, digamos, la determinación y la acción directa de los vecinos y vecinas de la ciudad por sus derechos, digamos. Lo que no hacen los gobiernos lo tenemos que hacer nosotros, porque reclamando no se llega a ningún lado, digamos. Hay que tomar con nuestras propias manos nuestro destino. Damián, esta escuela ya forma parte de lo que es el sistema educativo, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, exactamente, sí. En abril de este año, o sea, hace un mes, se designaron los cargos. Así que esa escuela, como te decía, ayer los niños y las niñas ingresaron por la puerta por primera vez, luego de 3 años y medio, con el equipo docente constituido, con su directora, su secretaria, su vicedirectora y todas las maestras de la sala. Así que ya hay 100 niños que este año han conseguido vacante donde no la había. Y eso ya ha comenzado ayer. ¿Y ustedes y los vecinos, digamos, tienen alguna incidencia dentro de la escuela? ¿Como alguna comisión de padres que pueda tomar algún tipo de decisión? Digo porque esto se gestó a partir de ustedes. Y que... Sí, nosotros como organización, no. Porque en realidad lo que pretendíamos desde un comienzo era precisamente eso, ¿no? Que la escuela dependa del distrito y que sea una escuela pública de gestión estatal. Eso fue el reclamo que tuvimos desde un primer momento como Dignidad y luego de todas las organizaciones que se sumaron a la lucha también. Ahora, ayer, por suerte, Silvia, la directora del jardín, ha contado a las familias, a las mamás y papás, cómo se ha gestado la escuela y nos ha invitado a participar adentro, los ha invitado a jugar, los ha invitado a recorrer el espacio. O sea que realmente ha tocado, por suerte, una directora muy comprometida con la comunidad. Y nosotros también en la puerta de la escuela le fuimos contando a las familias, porque claro, pensá que pasaron 3 años de obra, o sea que muchas familias recién se están enterando de algunas ya conocían, obviamente, cuando les íbamos contando nos decían que sí, que habían estado, que habían participado, otras estaban enterando recién ahí de cómo había sido toda la historia de la gestación de la escuela. Y bueno, estamos un poco de por qué el nombre también de Carlos Fuente Alba, y la escuela por ahora no tiene nombre, o sea, no la ha nombrado todavía el gobierno como Fuente Alba, así que esa va a ser la próxima pelea que vamos a dar como comunidad organizada junto con las familias de la escuela, que la escuela se llame finalmente Carlos Fuente Alba. Claro, ese es el próximo paso. Hay que estar atento a ver si no le quieren nombrar como Bullrich, por ejemplo. ¿Te imaginas? Bueno, no creo. No, esperemos que no. Muchísimas gracias por este contacto con el Redondo de las Mañanas, y la verdad que es una gran noticia la que nos tocó dar. La verdad que sí, bueno, les agradezco mucho, y ustedes son la red comunitaria de medios, son muy importantes para poder difundir esas noticias, así que les agradecemos muchísimo a ustedes que hayan sacado la nota. Muchas gracias. Ahí pasaba Damián del Movimiento Popular a Dignidad contándonos esta gran noticia de que se hallaron los chicos por primera vez. 100 niños y niñas de 3 y 4 años tuvieron acceso a la educación pública, tuvieron la desgracia de caer en la educación pública, diría nuestro señor presidente, y que fue una escuela que recuperaron por presión y organización de los vecinos. Exacto, un gran trabajo desde el Movimiento Popular La Dignidad, que siempre, obviamente, de forma colectiva con los vecinos y vecinas y también, obviamente, distintos militantes, pueden torcerle un poco el brazo a este país y a este gobierno que viene duro, sobre todo más en Buenos Aires, donde obviamente las miserias se ven como o son más visibles quizá, y bueno, que siempre están ahí respaldando las luchas sociales y vecinales. Me acuerdo también de el pasado Enredando las Mañanas, donde también ofrecían un micro para justamente que puedan viajar con seguridad y cuidándonos entre todos, justamente también para otra zona de Buenos Aires, para protegerlos. Así que, bueno, y es muy interesante lo que decía Damián, que hay que tomar las riendas del destino en nuestras manos y no solamente, y organizarse, básicamente, organizarse para poder lograr los objetivos. Vamos a hacer una pausa musical. ¿Con qué nos vamos? Con Pez, muy bien, gran banda. Ya volvemos en Escasos 45 minutos. Thank you. programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Volvemos al Enredando las Mañanas y está ya la conferencia de prensa en el local 9 de mayo para justamente convocar a la movilización nacional de mañana a las 18 horas para repudiar fuertemente el 2x1, el beneficio que aplicó la Corte Suprema para todos los genocidas, ¿no?, que han sido justamente imputados y condenados en todos los juicios de lesa humanidad que se han realizado hasta ahora. Es un privilegio en la Argentina tener a Adolfo a nuestro lado en toda esta lucha que llevamos. Y también repudiando este 2x1, pensando que también, aparte del retiro, habría que hacer un voto juez. Nos avergüenza después de 40 años luchar que una figura en el mundo como un país. Estamos escuchando ahí a Nora Cortiñas, está justamente en la conferencia de prensa para convocar a la movilización de mañana en todo el país. Leyes y violando la Constitución argentina. Así que estaremos en la calle, yo estaré, como siempre hago, con los dos grupos, porque yo pertenezco a las Madres de Plaza, línea fundadora, soy independiente. Y quiero que salgamos todos y juntemos en la calle mañana. Tendremos modos de la política, pero no somos enemigos. Entonces, fuerza, porque más daño que está haciendo el gobierno no puede haber recibido este pueblo. Entonces, saldremos a la calle por los 30.000 detenidos desaparecidos, por el respeto que nos merece la lucha de todo el pueblo argentino, y estaremos expresándonos. Decir que esta ley es una ofensa para el pueblo, es un ataque que hace este grupo, y de paso, apoyados. Ahí tenemos unos inconvenientes en la recepción de lo que está sucediendo en la conferencia de Memoria, Verdad y Justicia, en la convocatoria a lo que va a ser la marcha de mañana desde los dos congresos hacia Plaza de Mayo, para repudiar el fallo de la Corte Suprema que intenta beneficiar con el 2x1 a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Sí, sentando un peligroso antecedente justamente en lo que implica, no solamente como veníamos diciendo en los distintos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, que no solo beneficia particularmente a estos genocidas, sino todo lo que implica ese 2x1 y a todo lo que habilita ese 2x1 por la Corte Suprema. Volvemos ahí a la conferencia. Por los 30.000 detenidos desaparecidos, por el respeto que nos merece la lucha de todo el pueblo argentino, y estaremos expresándonos. Decir que esta ley es una ofensa para el pueblo, es un ataque que hace este grupo, y de paso, apoyados, que lamentamos mucho, lo quiero decir aquí. ¿Hay algo si no podemos continuar? Sí. Bien, volvemos entonces al piso. Ahí teníamos parte de la conferencia de prensa, obviamente que después se va a replicar toda la información que se brindó en esta conferencia de prensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Obviamente convocando también a la marcha que se va a realizar mañana, como decíamos, a nivel nacional, y donde adhieren distintas organizaciones gremiales, estudiantiles, sociales y personalidades comprometidas en la lucha contra la impunidad. y en el día de hoy se está llevando a cabo la Jornada Nacional por la Niñez, con una actividad central que va desde las 13 horas hasta las 17 en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, porque casi la mitad de los niños y niñas en Argentina viven bajo la línea de pobreza. Afirmamos que los niños y niñas no son peligrosos, están en peligro. Para hablar de esto estamos en comunicación con Adolfo Fito Aguirre, el ex coordinador del Foro Provincial de los Derechos por la Niñez y la Adolescencia. ¿Cómo estás, Fito? Te damos la bienvenida al piso de El Enredando las Mañanas. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, queríamos que nos comentes de qué, bueno, qué tienen pensado justamente para esta Jornada Nacional por la Niñez, ¿no? Bueno, en el día de hoy lo que pretendemos con actividades que se van a estar desarrollando en varias ciudades del país, con un epicentro aquí en el obelisco, es darle visibilidad a la situación de la niñez en nuestro país, en el sentido de que no podemos dejar pasar un dato tan contundente como fue el informe de la UCA, cuando dice que la mitad de los niños en la Argentina están bajo la línea de pobreza, y también seguir planteando que no estamos de acuerdo con bajar la edad de punibilidad de los niños a 14 años, como promueve el gobierno nacional y seguramente en coincidencia con varios gobiernos de las provincias. Nosotros hace muchos años que venimos construyendo un nuevo paradigma que está basado en la promoción y protección de derechos, que las cuestiones de desigualdad, pobreza, no se pueden abordar penalmente, y hoy nos encontramos con que se está construyendo un Estado penal represivo, y lo que en realidad necesitamos es un Estado social, que trabaje la justicia social, que sea garante el Estado de los derechos humanos fundamentales. Y nos parecía muy oportuno, luego de haber hecho el segundo Encuentro Nacional por la Niñez en la ciudad de Rosario en noviembre del año pasado, ahí habíamos decidido que el 9 de mayo sea un día de acción en todo el país para seguir trabajando e impulsando estas ideas. Y bueno, y coincide con que los datos que nos estamos encontrando en la actualidad en la Argentina no son para nada agradables, y que la niñez la está pasando mal. Entonces queremos que la sociedad sepa, o queremos preguntarle si sabía que pasa esto, y que no podemos aceptar que en una Argentina con tanta riqueza haya tantos niveles de desigualdad y de pobreza. Exacto, y también, digamos, lo que compete a la parte de educación, esto de, digamos, existen planes que contemplen la integración y la inclusión de los niños que no asisten a la educación, digamos, y también lo que hablábamos ya hace un par de semanas es cómo también ha crecido la cantidad de niños y niñas que asisten ahora a los comedores, justamente que tiene que ver con esta línea que vos decís, es que están bajo la línea de la pobreza y que obviamente tienen que asistir a los comedores justamente para poder sobrevivir, digamos. Esto no se ve todos los días en los diarios, esto no es lo que se denuncia, sino que justamente lo que se busca aplicar por parte del gobierno es, por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad para los adolescentes, ¿no? Exactamente, o sea, nosotros como organizaciones desde el año 2000 que logramos terminar con el viejo paradigma del patronato y construir legislación sobre este paradigma de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, que está consagrada en la Constitución de 94. Uh-huh. Lo que estamos reclamando es que se cumplan con los mandatos constitucionales. O sea, hablar del derecho al hábitat ya no es un tema de estudio, es una realidad política, social y cultural de nuestro país. Hablar de educación de calidad, estamos hablando de un derecho humano fundamental. Sí. Y lo que no queremos es que se naturalice, que la Argentina tenga que estar luciendo estos datos cuando estamos hablando de la economía número 25 del mundo, con una riqueza pobreza fenomenal y con una distribución injusta. Entonces, queremos un Estado social que capture renta extraordinaria de la riqueza que tiene y que podamos construir una sociedad, como quien dice, equitativa. Pero en la niñez, nosotros no queremos mirar para otro lado porque se van a naturalizar cuestiones que son injustas y nosotros no queremos que este dato pase como un dato de estudio, de diagnóstico, sino que queremos interpelar a la sociedad, a la comunidad, al pueblo, a la gente, de que juntos definamos qué queremos que pase con lo más preciado. O sea, hace muchos años se decía que los únicos privilegiados son los niños. Nosotros queremos retomar ese cauce histórico y por eso elegimos el obelisco, para que ahora a las 12 vamos a estar levantando cartelones cuando se pongan los semáforos en rojo, para interpelar, o sea, para preguntar, ¿sabía usted que pasa esto en la Argentina que usted vive? ¿Sabe que los niños no son peligrosos? ¿Sabe que los niños están en peligro? Y después, bueno, vamos a tener con una radio abierta durante 4 horas a diversas voces y pensamientos aportando y tratando de construir de que la niñez es un tema urgente, es un tema de presente, no es un tema de futuro. Después hablamos del futuro, pero nosotros queremos hablar del presente de los niños en la Argentina de hoy. Seguramente, Fito, entonces esperan una gran convocatoria para entre las 12 y las 13 horas, esta jornada que se va a estar llevando a cabo, Jornada Nacional por la Niñez, en el Obelisco en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, ya nos han confirmado que van a estar presentes quienes siempre han estado comprometidos, Nora Cortiña, van a estar también gente de la CTA Autónoma, de la CGT, una importante de diputados de distintas fuerzas, organizaciones sociales. Bueno, las organizaciones de niñez que estamos convocando hace muchos años, esperamos que sirva para que nos conmocionemos un poco más sobre un tema en el cual queremos gritar bien fuerte que los niños no son peligrosos, sino que los niños están en peligro en la Argentina que estamos viviendo. Seguramente. Bueno, Fito, seguramente estaremos en contacto desde el Enredando de las Mañanas para ver y para evaluar cómo fue la Jornada Nacional por la Niñez. Te agradecemos el contacto y obviamente te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y saludo a toda la audiencia. Se chipoteó ahí el tema. Nos pusimos cariocas. Por ahí pasaba Adolfo Aguirre, que es el coordinador del Foro Provincial de los Derechos por la Niñez y Adolescencia. Van a estar haciendo una intervención ahí en el Obelisco para visibilizar la situación de los niños y adolescentes en nuestro país, que no son peligrosos, están en peligro. Esa es la consigna. Vamos a una nueva pausa musical en este Enredando las Mañanas y volvemos con la última información, ya el último bloque de este noticiero federal de la FNMA. Thank you. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Cuando pasan 48 minutos desde las 11 de la mañana, volvemos a este último pedacito del Enredando a las Mañanas, el noticiero comunitario y federal de la FNMA. Y la última información que tenemos para compartir con todos ustedes es el paro en ambas plantas de Cresta Roja. Desde tempranas horas, trabajadores de ambas plantas de Faena mantienen paralizada la producción bajo el reclamo del pago de los años trabajados en la gestión de los RACIC. Recordemos además que desde hace meses los trabajadores no han sido reincorporados y se encuentran impulsando acciones por el reingreso de la totalidad de los operarios. La actual empresa Proteinsa, ligada al macrismo, logró quedarse con la explotación de la segunda avícola del país tras ser beneficiada con una licitación de carácter fraudulento. No aportó la base de 121 millones de dólares prometida y argumenta falta de financiación. el fin de semana trabajadores de la firma decidieron impulsar hoy la paralización debido a las permanentes maniobras que la patronal viene esbozando, manifestando que ya no hay margen para más planes de pago de las deudas ni tiempo para esperar reincorporaciones. Los PEREA, actuales figuras públicas de Proteinsa, acudieron a ambas plantas intentando convencer a los trabajadores de retomar sus tareas, sin embargo, el reclamo logró imponer el paro. La justicia no nos ha liberado las propiedades y el Banco Nación ha rechazado nuestra propuesta para garantizar el pago. En la planta 1, la patronal ya anunció la suspensión de la faena durante el día, mientras que en la planta 2, los trabajadores han decidido aguardar al turno tarde para continuar debatiendo en asamblea los pasos a seguir. Miembros de la agrupación Cresta Unida manifestaron: esto deja al descubierto las mentiras de Macri, quien dijo que esta era una empresa modelo. El viernes pasado la patronal debía abonar, luego de varios acuerdos incumplidos, una cuota indemnizatoria, pero la plata no estuvo. Hoy vuelve a plantear aplazar los acuerdos y esperar de 60 a 90 días. Con esta información de que hay paro en las dos plantas de Cresta Roja, denunciamos una vez más desde este Enredando las Mañanas, obviamente, el plan de ajuste que rige para todo el país, desgraciadamente, y que también se ve afectado, sobre todo en la parte industrial de nuestro país, cómo sigue azotando y cómo sigue mintiendo Macri y obviamente todo su gobierno. Claro, recordemos que Cresta Roja fue señalada con Macri como una planta modelo que simbolizaba el despegue de la Argentina. Y hay que seguir recordando, porque tiempo atrás los trabajadores de Cresta Roja habían sido reprimidos por Macri. Sí. Y cuando protestaban también por la crisis que ya viene arrastrando la empresa. Luego Macri va a la planta y hace ese circo diciendo que era el símbolo de la recuperación de la Argentina. Y ahora, un par de meses después, estamos en la misma situación. Es decir, básicamente el discurso de Macri es cáscara. Lo que viene de fondo es ajuste. Sí, es mentira, mentira, mentira, mentira. Bueno, y comenzamos a despedirnos de este Enredando las Mañanas aquí desde la provincia de La Rioja, en la 87.7 en FM Voces y a través de todas las emisoras de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es. Les recordamos que mañana hay convocatoria nacional por, obviamente, el rechazo masivo por el 2x1, fallo que aplicó la Corte Suprema Argentina y que habilita a dejar en libertad a cientos de genocidas que obviamente han torturado, han matado, han secuestrado y han desaparecido en la década de los 70, en una época nefasta de nuestro país y a la cual no tenemos que permitir ni siquiera volver. Este programa fue posible gracias al trabajo incansable de Satélite Yago, los controles y puesta al aire, de Pablo Díaz Mayorga, Candela Blanco y Romina Gómez en producción. Exacto. Y también en redes, Marian Chacoma e Ismael Fuente Navarro, quien les habla aquí en el piso. Y nos han estado escuchando a través de Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, La Quinta Pata y Zumba la Turba desde Córdoba, Radio Roja de Casagrande, Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante en La Valle, Mendoza, Estación Sur en Catamarca, Radio La Barriada, Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires, Radio Libre de Santa Teresita, Buenos Aires, y Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires. Mandamos un saludo a los compañeros de Estación Sur que están pasando por momentos complicados. Ya le han llegado varias notificaciones para que dejen de estar al aire. Exacto, ahí estaremos resistiendo y obviamente no nos olvidamos que este jueves hay actividad también en repudio a lo que viene ocurriendo en el ENACOM, este NACOM macrista, que si antes el AFCA no nos reconocía, ahora estamos más en peligro, así que a todos los radioescuchas, ser solidarios también con su radio comunitaria y apoyarlos, sobre todo porque legitimidad y legalidad no nos dejan ser legales. Bien, también recordar desde aquí en La Rioja, va la convocatoria de la marcha, es a las 18 horas en la Plaza 25 de Mayo. Vamos a ir todos a repudiar este vergonzoso, este mamarracho judicial que hizo la Corte Suprema de Justicia, curiosamente el tribunal más alto que tenemos en nuestro país. La convocatoria es, como les decía, a las 18 horas, y hay que ir con un pañuelo para acompañar a Madres de Plaza de Mayo. Pañuelo blanco, entonces. Exactamente. Bueno, esto ha sido el Enredando las Mañanas, hoy haciendo piso desde FM Radio Voces 87.7 y mañana estará saliendo desde Jujuy. Mire si seremos federales. Un abrazo a todos y todas quienes han estado sintonizando este Enredando las Mañanas, el noticiero comunitario y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Paso todo el día pensando en vos. Que hay de mal en todo esto. Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Sé que habías preguntado por mí. Debemos estar en el lugar. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a cuidarte como va. Cuidarte siempre a vos al lado de mí. Hasta el final, el final. Todo lo que hago es para vos. El tesoro se está hundiendo. Todo lo que hago es para vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy en nuevo acá. Sé que habías preguntado por mí. Te gusta estar en nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a cuidarte como acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final. La depresión psiquiátrica, la depresión psiquiátrica.